yo a ti ilusión. Piensa por las noches que cuando amanezca serás mujer quinceañera. Ay, quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel. Ya usa rulero por las noches para que despierte más bonita. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. Quinceañera. Crecen todo lo que te dicen.